Radio Caso. Les damos la bienvenida a la segunda jornada de Arteso, este festival de arte sonoro y música experimental llevado adelante en el marco de la Feria Arteco 2024. En esta ocasión se presentará en un micro concierto Dayuja, artista y productora musical correntina que propone un proyecto de música electrónica donde integra paisajes de su litoral natal, combinado con chamamé, creando el género trapmamé, junto al pop, al house y el drama queer. Se caracteriza por improvisaciones con live looping, tocando guitarra y cantando en vivo por su mundo lleno de color, baile y ritmo libre de prejuicios, con nuevos discursos y sonidos. Les damos un fuerte aplauso a Dayuja. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la provincia de Corrientes para Argentina, América Latina y resto del mundo. Thank you.

Thank you. ansiedad se me acierta. Solo con el agua es brindar. La ansiedad se me aprieta con el agua escuchar. Algo dentro se aquieta solo cuando me refugio en Paraná. La ansiedad se me aquieta solo con el agua escuchar. Me sumerjo y me lleva solo cuando me refugio en Paraná. Allí pasó Dayuja. No se vayan, que sí. En minutos nada más se viene Aldana Beat y Eduardo Cabrera en visuales. Estamos en Arteso, en el marco de Arteco 2024, transmitiendo en vivo para Radio Caso. Exclusivo Radio Caso. Muchas gracias por la espera. Ahora se viene Aldana Beat con Eduardo Cabrera en esto que es el cierre de Arteso. Que se acerque la gente al escenario. Aldana Beat, artista sonora ambiental, participó en el laboratorio Artes Electrónicas en Tecnópolis 2022-2023. Marea Modular, Caso, Decentran Land, Microclima, Festival Multiverso en Misiones 2023, Ancestral y Contemporáneo en Chaco 2023 y recientemente Luminical 2024. Por su parte, Eduardo Cabrera es artista sonoro y de nuevos medios, programador creativo y realizador de instalaciones en donde convergen el arte, la electrónica y el diseño interactivo. Es profesor de tecnologías aplicadas al arte en la licenciatura de Artes Combinadas de la UNE. Un fuerte aplauso para Aldana Beat y Eduardo Cabrera en el cierre de Arteso 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la provincia de Corrientes para toda la Argentina, América Latina y resto del mundo en Radio Caso. Thank you. Allí pasó Aldana Beat y Eduardo Cabrera en visuales. Y así cerramos este Festival de Arte Zoo en el marco de la Feria Arte Co 2024. Muchas gracias a todas las personas que están acá y se quedaron a escuchar ambos sets. Gracias a los artistas que estuvieron ayer también, Nicolás Ojeda y Tommy Curtis. Y bueno, que la pasen súper bien. Gracias Gustavo Piñero, Arte Co, Jazmín, Andrea. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la provincia de Corrientes en esta hermosa feria. Y ahora se viene más en Arte Co 2023. Nosotros los dejamos. Buenas noches. 2024. Arte Co 2024, es verdad. Exclusivo, Radio Caso.